Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Episodio número 51 de Cineufóricos Podcast. Bienvenidos, está con ustedes Carlos Chávez y Víctor Luna y estamos listos nuevamente para hablar de cine. En esta ocasión vamos a tocar temas punzantes, Carlito, temas importantes. Se discutió en la Cámara de Diputados ahora sí la desaparición del Fidecine y pues tenemos algo que decir al respecto, ¿no? ¿Qué pensábamos, amigos cinefóricos? Pues mucho gusto antes que nada de estar aquí de nueva cuenta. Hubo un momento en la semana en el que había desaparecido, ¿no? Al sí, parecer. Ya van dos veces en que nos lo desaparecen, o sea, y de repente como que salen las voces. Pero ahí vienen las preguntas. Te tengo preparadas tres preguntas. Perfecto, perfecto. Coyunturales acerca de ya déjate si desapareció, ¿no? Ajá. O sea, sobre todo por ese mame de que traen ya bastante tiempo que desaparece, no. Ajá. Desaparece. La chingada. Pero ya veremos, Víctor. Redes sociales, perfecto. Recuérdanos. Pues antes de comentar las redes sociales, anunciemos también que vamos a hablar de los estrenos de Netflix. Hay una serie nueva, Lily in Paris. Sí, protagonizada por Lily Collins, favorita de muchos. Vamos a comentar un documental. Que no tiene tanta trayectoria tampoco. Pues no, así que digas tú, bueno. Pero bueno, ya sabes, en las redes sociales. Es la hija de Phil Collins, ¿no? La comunidad líquida en la que vivimos. Ahora se crean ídolos de la nada. Entonces pues ya tenemos a una nueva estrella en ciernes, ¿no? Las comedias románticas. Sí, entonces tenemos también, vamos a hablar de Lily in Paris. Vamos a hablar del estreno de Mano de Obra. Mano, ¿no?, de Obra. Una película mexicana interesante que ganó el premio Ariel a la mejor ópera prima. Claro, y una película sencilla y muy, muy interesante. Y el premio a mejor actor también. Y vamos a comentar para finalizar el episodio, pues, un poquito un documental que nos llamó la atención. Sí. Que se llama Descanse en Paz, Dick Johnson. Dick Johnson is Dead. Un documental también producción de Netflix. De Netflix. Y pues bueno, nuestras redes sociales: @cineufóricos en Twitter, @CarlosCineufóricos en Facebook. Búsquenos en Instagram también como Cine Eufóricos y estamos en Spotify como Cine Eufóricos Podcast. Ya saben ustedes que pueden descargar este episodio desde nuestra página de Archive, buscarnos en WordPress, en la red social de su preferencia. Allí estamos nosotros para atenderle y hablar de cine. Y pues Víctor, antes de comenzar, tú dime, contéstame, que me siento preocupado. No dormí anoche, Víctor, me desperté a las 3 de la mañana sudando. Sí, sí. Porque ahora resulta que James Bond la atrasan hasta el año que entra, cabrón. Híjole. Y mira que tú me habías dicho, porque tú echas la sal, Víctor, echas la sal, siempre echas la sal. Andabas diciendo el otro día que si retrasan, imagínate que retrasan dunas también. Van a retrasar dunas, Carlito. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Víctor? ¿Nos vamos a poner a hablar de qué? ¿De política? Estamos en eso ya. O sea, que vamos a tener que cambiar el giro de este podcast. ¿De qué quieres hablar, Víctor? Vamos a hablar de Niurka. De la farándula, ventaneando, la oreja, la nariz. No sé. Vamos a hablar de los chismes de los youtubers. De Luisito Comunica. Luisito y la Comunica. Chule. Vamos a hacer blogs de viajes, aunque sea aquí a la vuelta de la casa, pero blog de viajes. Ay, no. Es que sí está cabrón, Víctor. A mí sí me entristeció algo el nuevo retraso de James Bond. Sí, es una película que al menos yo decía, bueno, ya en noviembre veremos James Bond, ya eso va a traernos un poco de felicidad, no, pero toma la que no. Ver el anuncio de la nueva versión de The Witches. Que sí, que o sea, de Robert Zemeckis. Pues, Para estar en cartelera comercial. Producida por Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Con Anne Hathaway. Uh-huh. Con Stanley Tucci. Y esta. ¿Cómo se llama? La de The Maid. Bueno, olvídalo. Una protagonista. Ajá, exactamente. Octavia Spencer, es cierto, es la mamá del niño. Sí. Sí, es una película que a plena vista se ve que era una cinta para estrenarse en cine. Así que la gente, la familia fuera a verla. Y en Halloween, Víctor, o sea, iba a Estados Unidos. ¿Sabes que en Estados Unidos pues es un mame muy grande el Halloween? Casi al nivel de la Navidad, cabrón, pero... Eso es raro. Y todo esto nos está abriendo pues el camino a pensar que pues esto es el futuro. ¿Qué vamos a hacer, Víctor? El futuro está aquí, Carlito. Ya llegamos a ese punto en el que la verdad es que los estrenos más esperados. ¿Qué vas a hacer cuando cierren todos los cines, Víctor? ¿Te vas a ir a vivir un cine de los que están cerrados? Voy a abrir el mío propio. ¿Vas a ser como el fantasma de la ópera, viviendo ahí en una sala, Víctor? Con una máscara, tocando un órgano. ¿O qué vas a hacer, Víctor? ¿Qué vas a hacer? No va a quedar más remedio que irte a vivir a un cine, a cachar lo que sea que caiga ahí. A cachar lo que sea, exactamente. Sí, pero no, sí es una lástima, definitivamente. Y pues, habrá que atenderlas donde sea. Pues también habían anunciado que algunos de los estrenos más importantes de Disney y de Disney Pixar iban a ir preferiblemente también a las plataformas digitales. Habían anunciado que incluso el estreno de Soul, de la nueva de Soul, que es una de las cartas fuertes de Disney Pixar para este año, también estaban pensando en enviarla directamente a Disney. Eso ya sería el alcabose total. Ya bueno. Sería. O sea, porque normalmente cada año, o al menos un año sí, un año no, pues esperamos un estreno grande de Pixar en cines, güey. Sí. Y que ahora vaya, pues ya lo hicieron con Mulan, güey. Sí. Mulan, aunque no era la gran superproducción al parecer, pues fue directo a Disney Plus. Sí. Pues, ay, Víctor, pues se ve. Bueno, pues habrá que checar a ver qué nuevos cambios hay y a ver qué pasa con Dunas, que está programada para principios de diciembre, pero pues, quién sabe. Y pues, Víctor, ¿qué pasa en nuestro país con esto del Fidecine? Cuéntame, ¿cómo sucedió la noticia? ¿Qué pasó? A ver, yo no sé nada, cuéntame. Estamos en tiempos de austeridad republicana. O sea, en primer lugar, nuestro presidente, tu presidente, Carlos. Ah, no, resulta que es mi presidente, si tú lo amas, Víctor. Tú lo amas. Tu cabecita de algodón. Tu sueño es cambiarle los pañales un día, Víctor. Todo tú quieres ir con él. Hablamos de que se acabó la corrupción, son tiempos de austeridad. Así es. Y uno de los objetivos de Andrés Manuel López Obrador, este de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, incluye también el limpiar de corrupción algunos de los organismos que sirven para el apoyo a la cultura, ¿no? Uno de esos, pues son tres fondos cinematográficos principales en el país, que son Fidecine, Foprocine y Eficine, ¿no? Que para son, el que no es, sepa... Son fondos federales de apoyo a la producción cinematográfica y distribución también. Exactamente. Para el que no sepa, amigos cinefóricos, que está escuchando esto, pues son fondos que tú cuando, no sé, imagínate, sales de la carrera de cine, lleno de esperanzas, de sueños, de ideales. Si tú quieres hacer mi ópera prima, mi primer película, mi primer corto, déjate película, lo que sea. Okay. Y esto, ¿de dónde voy a sacar dinero? Pues lo que puedes hacer es acercarte al gobierno. Bueno, se supone que es lo que puedes hacer, es acercarte al gobierno, presentarle al área que se encarga de cultura, a la Secretaría de Cultura, al INCINE, un proyecto, y ya ellos evalúan, lo meten a concurso, no sé si hagan concursos anuales, lo que sea. Uh-huh. Y se supone que el ganador, pues, tiene acceso a estos fondos. Sí. ¿Verdad? Eso se supone que es. Ahora, mi cabecita de algodón, desde que entró a la presidencia, pues su discurso ha sido la corrupción. Sí. La corrupción, como él dice. Sí, sí, sí. Entonces, quiero pensar que él sabe algo que nosotros no sabemos, o déjate que no sabemos, algo que pensamos que existe, que es, y algo que le hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de la vida de Cineufóricos, relacionado cuando hablamos de cine mexicano, que sí haya de haber un chingo de corrupción con todo esto del dinero que se mueve para las producciones en México. Y que sinceramente, es algo que hemos visto, sentido a lo largo de todos estos años, que lo más seguro es que estos fondos estén secuestrados por cierto sector artístico de México. Digo, y no lo decimos nosotros, ¿sabes? No. Tampoco es como que nosotros tengamos los pelos en la mano, los pelos de la burra en la mano para hablar así con pelos y señales, ¿no? Exactamente. De señalar a la gente y decir este estaba llevándose dinero del fondo para sí mismo, ¿no? O algo así, pero... Mismas personas dentro de la industria han señalado como bien tú dices, el dinero se destina solamente a unos pocos, uh-huh, que regularmente pues... Son hijos del papá, hijos del tío, amigos del primo, o sea, que tienen ciertos apellidos. Sí. No lo hemos señalado nada más nosotros. Simplemente hace unos años esta película que creo que era producida por Diego Luna, una con se me fue el nombre, la de una de puerco se llamaba, con este actor americano, afroamericano, Danny Glover. No sé si recuerdas esa película, completamente hecha con dinero mexicano, creo que se hizo aquí en Jalisco, Y resulta que la película fue hecha con parte de ese presupuesto, güey. Y dices tú, ok, está bien, está chido que la hayan hecho. Pero si después te das cuenta, güey, que viene la productora de Diego Luna, güey, detrás. Y te das cuenta que la productora de Diego Luna, güey, ganó ese fondo, güey, ese concurso. Dices tú, ¿qué no se supone que este tipo de fondos son realmente para emprendedores, güey? Para personas que van comenzando, güey. Claro. No para la productora de un cabrón, güey. O sea, no tengo nada contra Diego Luna. Pero contra un cabrón que ya tiene años. Y tiene una productora. Y tiene más negocios relacionados con el cine. Y fácilmente podría auspiciarse un proyecto de cine. Y dejar ese tipo de fondos pues a las personas que realmente lo necesitan, cabrón. Claro, el proyecto, bueno, la labor de Fidecine, de Eficine y Foprocine, pues son precisamente son fondos, como bien lo dicen, de estímulo a la estímulo, creación, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando estos fondos son destinados a personas pues que ya tienen un lugar dentro de la industria, es como, pareciera como que más estos fondos sirven para favorecer a producciones que están seguros que les van a redituar, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, si hay ICSIS, implica un capital de riesgo. O sea, que el INCINE recibe algo de ribete cuando da dinero, ¿o cómo está el asunto ahí entonces? No entiendo. Es que son cláusulas que están muy bien establecidas en la inscripción de cada proyecto, ¿no? Entonces yo creo que toman en cuenta, esa es mi percepción, que toman en cuenta todos esos avatares del proyecto. Y yo no veo regularmente en cines, ¿sabes?, producciones que resulten de salidas directamente de una escuela de cine, de un estudiante, de un recién egresado o algo así, ¿sabes? Regularmente siempre son producciones que parece que ya tienen un buen camino trazado, pues. O sea, no solamente producción de Eficine, sino que traen producción extranjera de otras productoras de otros países, que han ido recogiendo inversionistas en el camino, y de repente llega un producto ya muy bien realizado, y entonces reciben el apoyo de Fidecine para completar este tipo de cosas. Pero eso no quita el dedo del renglón, pues, o sea, de alguna manera nosotros estamos señalando aquí el por qué está en discusión el desaparecer este tipo de fondos de inversión para el cine o fondos de estímulo al cine. Sí, por lo mismo, Víctor, por esta situación de que el presidente sabe, se da cuenta, porque ve. Tengamos fe, digamos que sí, realmente López Obrador tiene una cruzada real en contra de la corrupción, y pues él se da cuenta que realmente este tipo de estímulos no sirven para nada más que para engordar más las billeteras de productoras que no necesitarían tanto de este apoyo. Tampoco estoy diciendo que X o Y productora mexicana esté holgada de dinero, o sea, y pueda así fácilmente, pa, pa, pa, dos, tres películas al año, no, tampoco, pero son productoras que ya tienen mucho más, les sería mucho más fácil a ellas encontrar otros auspiciadores. ¿Cuántas veces no vas al cine a ver una película mexicana y al final o al principio salen hasta logos de tiendas, cabrón, de bancos, güey, sí, sí, de financieras, güey? Y dices tú, ¿estos qué tienen que ver con el cine? Pues que pusieron el dinero para hacer la película. Entonces, prácticamente un fondo como el Fidecine, pues son para los chicles, cabrón, prácticamente de la película, güey. Digo, el Instituto Mexicano de Cinematografía, inmediatamente después de que se armó este revuelo, porque por segunda vez desaparecieron el Fidecine, junto con otros 109 fideicomisos, ¿no? Lo que armó también, después de que se armó todo este revuelo, apareció el Instituto Mexicano de Cinematografía a señalar que esto no implicaba que fuera a desaparecer el apoyo al cine, o sea que el asunto es que se iba a otorgar de una manera más más clara, pues ya iba a dejar de haber opacidad, si es sí. que existía opacidad, pues, o sea, en ese sentido. Entonces decían, a ver, no se apuren, los fondos de Fidecine aquí siguen, pero ya no se van a entregar a través de estos fideicomisos. Es que esa es la cuestión, yo estaría de acuerdo que desaparezca completamente este tipo de fondos con el nombre que tienen y con el formato que tienen. Pero que esto no quiera decir que va a desaparecer el apoyo a la cultura. Claro. Y déjate nada más el cine. O sea, no es que estemos nada más interesados en que el cine sea que tenga la ayuda. Todas las expresiones artísticas pues tengan su apoyo. Pero que de alguna manera el gobierno busque alguna forma de que sean transparentes. Porque aquí vienen las dos preguntas que yo tenía en mente, Víctor. Primero, ¿realmente es? Imaginemos que sí desaparece, que al parecer es lo que va a terminar sucediendo, va a terminar desapareciendo en algún momento. Pues de la manera que están cediendo los políticos a la presión del gobierno exactamente. Federal, pues definitivamente parece que sí. Y si pasa esto, ¿realmente es algo bueno o es algo malo para la industria del cine mexicano? Y la segunda pregunta es, ¿ahora qué va a pasar? Porque, por otro lado, hace unos meses veíamos la noticia de que el gobierno también está presionando a la compañías de streaming a extranjeras como Netflix, Amazon, que cierto porcentaje, más del 50% o algo así, 40%, ¿no? Un 40%, no sé, un porcentaje importante de las producciones que aparecieran en el sistema tenían que ser mexicanas, güey. Entonces, por un lado, quitas este tipo de programas y por otro lado, exiges que se haga más para poder tener este tipo de sistemas aquí en México. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Tú cómo ves el panorama? Primera pregunta, pues, ¿realmente afecta o no afecta? Yo le realmente esperaría que afectara, pero de manera positiva. Pues, o sea, en última instancia quisiera que hubiera mucha más diversidad en las producciones que llegan a nuestra cartelera comercial, porque si es un fondo de este tipo, pues uno espera que sea para crear películas de un nivel de distribución mayúsculo, pues. O sea, realmente, a final de cuentas, estos fideicomisos también trabajaban para la distribución cinematográfica en México. Y muchas de las películas que llegan a lo largo del año, quizá el 80% de las películas que nos llegan a cartelera comercial, siempre terminan siendo producciones, la verdad, desechables. La verdad, son películas domingueras que de alguna manera no podría decir particularmente que enriquezcan la cultura nacional ni enriquezcan la cultura de un cine nacional. Que por el contrario cada vez parece ser más fácil de denostar y más fácil de desechar, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, si esto sirve para que los apoyos sean de manera más transparente, entregados aquí a proyectos de realmente mayor valía, pues entonces adelante, ¿no? Si de eso se trata, de crear transparencia y que los apoyos sean entregados realmente a quien lo merece, que yo esperaría que así haya sido siempre, pero bueno, si de eso se trata, pues adelante. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Víctor. Yo lo que pediría es que sí desaparezca con el formato, paréntesis, con el formato que tiene ahora, que se dejen de beneficiar a los estudios grandes, entre comillas, y entre comillas, porque realmente en México estudios grandes, así como los conocemos mundialmente, pues no hay tanto. Pero que sí se deje de apoyar a productoras, a distribuidoras que no tendrían tanto la necesidad y que realmente ahora sí, con todo este ideal populista que trae el presidente, socialista, todo esto, realmente volteé a ver al pueblo, cabrón, a los estudiantes, porque yo veía en Twitter, porque todo este mame salió al tema aquí en Cineufóricos, porque yo, cuando tú me pasaste la noticia al inicio de la semana, yo veía comentarios en Twitter de había personas que decían, qué bueno que quiten el pinche Fidecine porque es pura corrupción, qué bueno que lo quiten, y había inmediatamente abajo un dude ponía, chinga tu madre, pendejo, yo soy estudiante de cine y me gradué en un año. A mí me dan en la madre de que quiten ese fondo, porque ¿de dónde voy a hacer cine? Entonces yo me pongo a pensar, ay, cosita. O sea, el compa pensaba que ya saliendo de la carrera de la UNAM de cine, güey, ya, güey. O sea, le iban a llover las ayudas del gobierno, güey, para irse a la calle a grabar su mano de obra, güey. Sí. O sea, qué mala onda. Para la película a la que vamos en un momento, pero es la verdad, Víctor. O sea, y no es así, amigo egresado de la carrera de cine. No es así. Todavía te falta un camino donde, si no conoces al señor Betancourt, o si no conoces al señor Lascurain, güey, o si tu primo no es hijo del papá, güey, como la canaca, o sea, va a estar cabrón, güey, va a estar muy cabrón, y vas a tener que picar piedra, y ahí es donde volvemos al inicio de todo este desmadre, güey, que lamentablemente el quehacer artístico, déjate de cine, de lo que sea, el quehacer artístico en México está muy limitado a de qué cuna vengas, güey. O sea, qué cuna tengas, güey, qué poder adquisitivo ya tenga tu familia de generaciones, güey. O sea, por eso normalmente ves al artista mexicano y ves que el artista mexicano es un artista acomodado, güey. ¿Por qué no vas a vivir holgadamente, güey, en la colonia Roma, güey, en el tercer piso de un condominio, güey, en la Ciudad de México, donde una renta te cuesta 30 mil pesos, güey, 40 mil pesos, güey, pintando, güey, siendo pintor, güey? O haciendo esculturas, güey. O no sé, güey. Haciendo cortos, güey. O sea, no se puede. O sea, es imposible. Entonces ya lo había comentado nuestro queridísimo amigo Tenoch Huerta, que lamentablemente sí está el quehacer artístico, pues está secuestrado por los apellidos, por las palancas, por las amistades, güey, por la familia. Bueno. Entonces, pues sí está. ¿Y qué viene a partir de estos cambios? ¿Qué viene? Pues si al final de cuentas desaparecen y cambia la modalidad de estos fideicomisos. Transparencia. Pues entonces lo que se esperaría pues es otra crisis. Tal vez, pero ¿acaso México no es el país de las crisis? ¿Acaso el cine mexicano? O sea, ¿Acaso el cine mexicano no ha estado en crisis toda su historia, de alguna manera? Entonces, ¿tú vaticinas una crisis, una próxima crisis en los próximos años más cercanos, donde va a haber una crisis, pero que después de esa crisis ayude a que tengamos un nuevo resurgimiento? O sea, ¿tú prevés otros años 90s en el cine mexicano? Yo no preveo que el cine mexicano se convierta en una potencia mundial en la próxima generación. O sea, definitivamente, ¿no? Y a lo mejor con esta austeridad, pues tampoco, menos. O sea, a lo mejor sí hay apoyos y todo este tipo de cosas, pero el cine mexicano, yo, honestamente, yo no creo que dé para tanto. O sea, sí, no. Estamos en un nivel en el que hay producciones interesantes. ¿Sí? Muchas veces, como tú dices, son los mismos nombres de siempre. Que llegan a festivales o que llegan a los tres amigos, ¿no? Esperando que alguno de ellos de repente estrene alguna nueva película, una nueva de Iñárritu, una nueva de Cuarón o del Toro. Y ese es nuestro cine mexicano, pues. O sea, uno esperaría que fuera algo diferente. Pero mira lo que fueron los Arieles este año, ¿no? O sea, también, ¿cómo estamos hablando también de un discurso particular acerca de nuestro cine, pues? Un discurso particular acerca del tipo de cine que se hace en México. Y de alguna manera creo que en la última generación al menos se han estado produciendo películas, la verdad es que con temas por demás consabidos y que tú y yo de alguna manera ya estamos hartos de ver en el cine o de replicar en el cine. Y creo que es un poco lo que pasa también, por ejemplo, con esta película que vamos a hablar ahorita, que es Mano de Obra, que si te parece, pues empezamos hablando de Mano de Obra, que es una película que también se realizó con apoyos federales, pero es una ópera prima, ¿está así? Sí. ¿No? Una ópera prima que también, sea como sea, más allá de todas las alabanzas que podría haber recibido o de todas las buenas críticas que pudo haber recibido, sigue replicando un tipo de cine, pues. Un tipo de cine que tú y yo muchas veces hemos defendido por decir, es que es para lo que alcanza, pues. O sea, el minimalismo en el cine, estos planos fijos, estos planos fijos y pausados de un cine que parece más bien contemplativo, ¿no? Y que invita al espectador a reflexionar a partir un poquito del melodrama, de temas tremendistas, ¿no? De los temas de corrupción, de los temas de explotación de la gente, ¿no? Este tipo de cosas. De repente pareciera que son temas con los que ya aprendemos a vivir, pero que ni el cine, ni las personas que sufren ese tipo de trato parecen escapar de esa condición, pues. Y creo que es complicado seguir perviviendo ese discurso. Sí, mira, Víctor, hablando de Mano de Obra, una ópera prima del director... David Sonana. ¿Cómo? Sonana, ¿verdad? Sonana, es Sonana. Sonana. Donde el casting, el único... Hay creo que dos o tres actores profesionales, pero el protagonista sí es actor profesional. Sí, Luis Alberti. Luis Alberti. Ha salido en algunas otras películas. Y yo comienzo mi comentario de acerca de Mano de Obra con lo que sigue, Víctor. Yo te pregunto, Víctor, ¿acaso, yo quiero pensar y te lo pregunto, ¿acaso está en nuestro ADN como mexicanos, güey, hacer cine de esta manera? O sea, ya está lo que está, porque hace algunas semanas, meses, no sé si recuerdas, Víctor, tuvimos tú y yo una discusión acerca de esta manera de hacer cine en cuanto a la forma de filmar, güey, a la forma de manejar los cuadros, güey. De musicalizar, güey, de las temáticas. Del cortometraje Homemade, ¿no? De Homemade, que yo te decía que si tú me ponías, güey, toda la serie de cortometrajes de Homemade que está en Netflix, hablamos de ella en algún momento. Sin saber de quién. Sin saber de qué país es cuál, yo te identifico automáticamente cuál es la mexicana, el mexicano, güey. Porque pareciera. Hasta sin diálogos. Pareciera, güey, que tenemos tatuado en la piel esta manera a la Mano de Obra. Sí. Esta película de hacer cine, güey. Este es nuestro llamado cine de arte. Este es nuestro. Es nuestro cine nacional, güey. O sea, tú ves Mano de Obra. Tú cuando ven un extranjero, güey, que no tiene ni puta idea de qué es el cine mexicano, nunca ha visto nada, yo creo que más allá de enseñarle una de Buñuel, cabrón, una de Ismael Rodríguez, ajá, enséñale una de estas, cabrón, y vas a ver lo que es realmente el cine mexicano actual, contemporáneo, de casa, realmente de casa. Sí, sí, sí. Ah, déjate Roma. Déjate. Roma es una superproducción de otro nivel, ¿no? Hablamos de cine mexicano, artesanal, sí, hecho con la mano, güey. Donde, o sea, mucha película, güey. O sea, ¿qué tripies de Amazon de 300 pesos, güey? Te compras 3 tripies de Amazon, güey. 2-3 cámaras Full HD, güey. 60 cuadros, güey. Te armas ahí a los compas, una casa en construcción, güey. Y te armas un buen guión. Y te sale algo como mano de obra, güey. Que la verdad, seamos sinceros, es de alguna manera una joyita. Es una buena película. Es una muy buena película. Mira, ¿de qué va? Va de un grupo de albañiles trabajando, ajá, en una construcción, en una casa rica en el Pedregal. Exactamente. ¿No? Y por accidente, uno de ellos cae durante el trabajo, uh-huh, y fallece, ¿no? Hermano de otro albañil que está ahí. Hermano de otro albañil que también ahí trabaja, ajá, y dejando a una esposa embarazada, viuda, pues. Uh-huh. ¿No? Y entonces la película va de el hermano y cuñado de la respectiva señora, pues que está pugnando por recibir una indemnización, ajá, de parte del patrón. Y al parecer en un acto ahí de burocracia, guión... Corrupción. Al parecer la empresa que tiene el señor de construcción, sí, hacen malos manejos ahí con los peritajes del accidente. Dicen que el tipo estaba borracho, güey. Al parecer, el hermano jura y perjura. Y también la esposa, que pues él no tomaba. Ajá. Y pues están muy sacados de onda. Porque no les quieren dar ni un peso. Entonces al pobre tipo lo traen en vueltas, güey. Lo traen en burocracia. Sí. Vamos, volvemos a lo mismo. Hasta Victor, que la película desencadena, ajá, en un desquite. En un desquí. Porque hasta en la película se menciona, ¿no? Hay un personaje al que no le pagan completa su semana. Exacto. Y le siguen cargando un vidrio roto. Un vidrio roto. Y en una de esas se brinca la casa y para dejar un recuerdito. Sí. Y es, ¿no?, lo que me encanta, Víctor, de este tipo de cine mexicano, que es nuestro cine, güey. Te identificas completamente, güey. Hasta me acordé, güey, cuando en mi trabajo no me quisieron pagar 2 días. Hace como un año, güey. Y ahí me traían, güey, en vueltas, güey. Oiga, sí, sí, ¿dónde están mis 2 días de paga, cabrón? Mames. Sí, sí, sí. No, fíjate que no, es que no tengo tu checada y la chingada. No, y te identificas, cabrón. Sí, por eso, ¿cuántas veces nos hemos quejado de producciones americanas con temáticas muy americanas? Dices, güey, es que no hice clic. Claro. Pero ves esto, güey. Y yo estaba, Víctor, la película es cortita, dura 80 y tantos minutos, güey, 82 minutos. Y yo estaba así, cabrón, metido en el drama, güey. Yo estaba realmente sintiendo. Es una película que te atrapa, ajá, desde el primer momento. Te atrapa, güey. Yo sentía la desesperanza, güey, el dolor, güey, la angustia, ¿no?, güey, la desesperación de estar ahí. Y el asombro, güey, el asombro de lo que llegan estas personas, sí, sí, güey. O sea, la forma de vivir, güey. O sea, tú decías, güey, ¿qué es esto? La colonia Jalisco, güey. Sí, me acuerdo cuando viví así. Sí, ganas, güey. Directo a la cuenta esta de Mexicanos con Casas color verde menta, güey. Así, güey. Es que sí. Es que sí, o sea, es la realidad. O sea, una película que plasma la realidad de una manera fidedigna, ahora, clara, lo que tú hablabas, potente. Acerca también una de las ventajas que saca de este naturalismo a partir, ajá, de la... De haber casteado a actores no profesionales, sí, ¿no? Sí, también, sí, en ese sentido. Que por ahí había comentarios en Twitter que decían que era la Parásitos mexicana. La comentaron mucho con Parasite. Yo no lo creo tanto así. O sea, sí va más o menos por ahí el plot. Un poquito con el asunto de la inversión de roles. Ajá, de la inversión de roles. De meterse a la casa del patrón. Ajá, y del choque de clases. Por ahí va, sí, es algo parecido en cuanto a la temática. Pero es muy distinta, pero porque es distinta. La otra es una sátira. Uh-huh. Y en muchos momentos le tira más a la comedia que este, que realmente es está un totalmente drama. Volcado al drama. ¿Sí? Es un drama crudo, un drama duro. Sí. Tiene momentos duros. En cuanto a técnicamente la serie, como te decía, o sea, son cámaras fijas. Sí, son. O sea, no hay más que una sola secuencia donde la cámara tiene movimiento, que va caminando por la calle. Uno solo de los 80 minutos, todos son cámaras fijas, montadas en un pinche tripié, güey, con el cuadro, y se acabó. Ahora, yo te pregunto, Víctor, esto para el cine mexicano, porque tú dices, ok, a mí se me hace muy raro que, por ejemplo, nuestros tres más ilustres cineastas a la fecha, que es los tres amigos, sí, Cuarón, Iñárritu y el Toro, ahora resulta, güey, que nomás abandonan México, se van a Estados Unidos y ya son los maestros del plano secuencia, cabrón. Ya son los maestros. Oye, ¿Iñárritu y Birdman? Ya son los maestros del manejo de cámara, güey. Siendo que, ¿qué onda con nuestro ADN, güey? O sea, nuestro ADN es filmar con pinche tripié, cabrón. O sea, ver al director en la calle, güey, con el tripié así en el hombro, vega lo clava en el piso así tipo reigadas, cabrón, y tómala a filmar, güey. O sea, ¿de dónde viene esta necesidad de grabar así? ¿Por qué grabamos así? ¿Por qué el cine mexicano es así? ¿Es la falta del presupuesto? ¿Es acaso esta combinación de falta de presupuesto, de equipo, y que el ingenio del artista mexicano diga, ok, le voy a sacar el provecho a la falta del equipo, a la falta del presupuesto, para hacer este tipo de cine muy contemplativo, que sinceramente tú ves la película, es una película que costó $3, la verdad, seamos sinceros. Yo creo que depende del tema, ¿sabes? Y creo que el problema más bien va hasta la raíz, pues, en el sentido de dónde, de qué tipo de historias son las que se escriben en México. O sea, a final de cuentas, si estás escribiendo una historia como esta, sí, realmente los aspavientos en última instancia no son necesarios. Sí, no, aquí, ¿sabes?, no es necesario, o sea, aquí no es necesario que la secuencia donde cae el albañil del tercer piso haya sido acá como la, como no sé, güey, hecha como en Secreto de sus Ojos, güey, con la cámara bajando, no, con una grúa o algo así. No. Muchas veces cuando, pero sabes, el asunto es que no son estos planos en los que invitas al espectador a sumergirte en pantalla. En un tipo de cine que te hace olvidar la cámara, como era el cine clásico, por ejemplo, ¿no? Que de repente la cámara pues no existe, lo que existe es la historia. Aquí realmente los planos, más allá de que sean planos fijos, son planos que invitan al espectador a contemplar el escenario. Son pues, como cuadros. Sí sabes dónde está la cámara, sí sabes en qué punto se instaló, desde qué esquina están filmando, sí, la escena, ¿no? Dónde se hizo el corte. Entonces son planos más bien que otorgan identidad a la película. Sí. Ahora, que el cine se haya apropiado de esa identidad, el cine mexicano se haya apropiado de esa identidad en los últimos años, eso sí es algo que de repente termina por chocar, porque ya y ser repetitivo, y ser repetitivo es el problema. Recuerda aquella película que vimos hace algunos años, varios años, esta de que era también unos tipos que se dedicaban a las mudanzas. Uh-huh. La de Perpetuum Móvil. Perpetuum Móvil. También era muy parecido ahí este drama, pero aquella sí tenía bastante humor. Sí. Involuntario, sátira, humor negro. Pero desde años, o sea, han sido años y años donde ya los tópicos y las maneras de filmar siguen siendo las mismas. Aquí a esa película le queda, sí. le queda, porque como tú dices, el director se encarga de que en cada cuadro, como si fuera pinche pintura, pues fuera una obra de arte, güey. En el solo cuadro te implica todos los elementos, güey, de las carencias de la vida mexicana para muchos de nuestros compatriotas. Para, sobre todo para estas personas que se dedican al mundo de la obra, con familias grandes, sí, con familias que por ahí hay una mujer que usa muletas, con carencias, dificultades, güey, que están luchando por sobrevivir, ir al día con día, güey. O sea, hay una parte donde se juntan para el dinero, güey, y todos vendieron lo poco que tenían, cabrón. Y tú dices, güey, chale, güey, te sientes mal, güey. Sí, ahora película... te sientes mal. La película deja vivo ciertos dilemas, ¿no? Morales, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí realmente invita al espectador a cuestionarse ciertas cosas. O sea, sí, todo por el protagonista, ¿no? Sí, tenemos ahí en la película el acontecimiento de algunos crímenes. Crímenes, así es. En última instancia, ¿no? Hasta violaciones. Violaciones, traiciones. Traiciones. ¿No? Entonces sí es una película digna de discutirse, es una película, sí, porque digna de verse. Sobre todo de relaciones interpersonales entre amigos, pues vemos cómo se va deteriorando esta amistad entre este grupo de albañiles. O sea, ves cómo podríamos hacer un análisis bastante profundo de estos personajes y de las relaciones que tienen entre ellos. Porque vemos cómo se va deteriorando esta amistad debido, pues, primero a la desconfianza, debido a las cuestiones del dinero, a la avaricia, al hecho de tener de pronto esta enorme casa lujosa. De acuerdo. O sea, son varias aristas ahí que son muy interesantes y quedarían para hacer un análisis bastante profundo de la película. Y sorprende porque es una película muy sencilla, muy, muy sencilla. Y también, de repente, la película, son cosas que creo que la película podría haber explorado en sí misma. Pero de repente como que dice, ¿sabes qué? Ya 82 minutos es suficiente. Al espectador le queda lo que sigue, le queda resolver. Sí. Al final de cuentas la película termina abruptamente y no hay un asunto ahí que digo. Uno sí, puede resolver el conflicto, pero... Sí, yo escuchaba por ahí críticos profesionales que se quejaban del final abrupto. que era muy abrupto el final. Pero también, también es algo enraizado en el cine nacional. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. De repente. Sí, o sea, ya desde que empiezas a ver la película, güey. Ya sabes que te van a dejar. Ajá, y desde que ves cómo está filmada, güey, que la temática, todo, ya sabes que en cualquier momento la pantalla se mira negros. Ándale. Con los créditos y se acabó, cabrón. Pero muy recomendable, Víctor. Está en cines. Vayan a verla. Bastante vale la pena, se van a llevar un muy buen sabor de boca, o un muy mal sabor de boca, porque realmente la película sí te inmiscuye en ella, sí te atrapa, te hace pues identificarte con los personajes. Pues para lo que hay en cartelera, Carlito, definitivamente es la mejor opción. Sí, definitivamente es la mejor opción. Pues venga, ahí queda, y pues, ¿qué te parece si pasamos a hablar de Emily in Paris? Totalmente cambiando el registro. Víctor, de un lado de la línea a la otra. Víctor, yo estoy a punto de, con mi compañera Beatriz, con la productora aquí del programa, meter una queja hacia el encargado, hacia el director de programación de Cinefóricos. Ah, caray. Que se encarga de elegir las películas, el nombre Víctor Luna. ¿Qué pasó? Porque pues me pusiste a ver una serie de Nickelodeon, Víctor. O sea, es Victorious. No, es Victorious con unos años más. Ya. Esta es del creador de Sex and the City, Carlitos. Sí, es del creador. El creador tiene un gran. Digo, a lo mejor está un poquito light, pero sí está madura. Está para adolescente. Está para adolescente. Por eso te digo, o sea, es como si Victorious ya tuviera unos 5 o 6 añitos más y la mandas a trabajar a París, güey. Así hace cuenta. El creador tiene detrás, pues, Melrose Place, tiene Beverly Hills 90210, y tiene Sex and the City, chingate esa. Okay. Y ahora viene con su nueva propuesta, güey, Emily in Paris. Pues mira que la rompió, ¿eh? Y con Lily Collins. Ajá. Que es una actriz joven, yo no recuerdo joven. Haberla visto en tiene otra... Tiene 30 años, güey, ¿cuál joven? ¿Ah, sí? Sí, güey. Pues yo no recuerdo haberla visto en otra cosa. Sale en una película que fue un incipiente inicio de una saga cinematográfica de libros. Se llamaba La Ciudad de las Sombras. Caray. Que era como para adolescentes. Oh. Estas sagas literarias que hay para adolescentes con monstruos y vampiros. Pero mira, y yo creo que en el papel que le dieron. Y aquí, una de Blancanieves. Ah, órale. ¿Con Julia Roberts? Con Julia Roberts. Hola, sí. Era Lily Collins y Julia Roberts. Órale, no, ajá. Pues mira, en esta película la verdad es que creo que el papel le queda de perlas. O sea, es una, sí, una agente de marketing americana a quien casualmente se le da la oportunidad de trabajar en una agencia de marketing en París, ¿no? Que se dedica más que nada a hacerle marketing a empresas de moda. De moda, de lujo. Y ahí es donde yo, al inicio de la serie, yo esperaba, cuando me dices que va a ser una chava de marketing que se va a París, pues trabaja una empresa de marketing que trabaja normalmente, en su gran mayoría, para empresas de moda. Yo esperaba ver como algo parecido a Devil Wears Prada. Ajá, exactamente. Yo esperaba ver algo como la ya viste la moda. Ajá. O sea, que realmente tuviera ahí implicaciones, sobre todo cuando conoces a la jefa que tiene ahí. Ajá. O sea, es un cliché, no inventes. Sí, es el cliché. Cliché asqueroso. Ah, no, sí, mira, la eso sí. Está armada de clichés. Eso sí, no, y yo no me puedo quejar de eso. Ni tú te puedes quejar de eso. Es efectivo. No nos podemos quejar yo de sí eso. Sí me puedo quejar de eso. No. No, Víctor, porque este tipo de series, sí o sí, se construyen con base en el cliché. Siempre. Es muy complicado que me vengas con una serie. Pero una cosa es usar el cliché y otra es restregártelo en la cara. Ah, bueno, sí, ya, claro. Volvemos a lo mismo. O sea, si vas a usar el cliché, de menos usarlo de una manera efectiva, que dale su pulidita. Dale una desempolvada al cliché. O sea, que de repente te rentas un departamento y el vecino es una Adonis. Sí, cabrón. O sea, y la jefa no te quiere, güey. Ahora, si hay dos, tres, en los primeros cinco, yo vi 5 capítulos. Creo que me pasé de lanza. La verdad, Carlito, era ver los primeros 3. Exactamente, y hay 2-3 ahí girillos de tuerca. Ajá. Que se me hicieron interesantes. Por ahí resulta que el tipo tiene novia. Ajá. Y antes de saber que el tipo tiene novia, ella es ese amigo de la amiga de la novia. Ajá. Sí. Y al principio, al parecer, la novia la trata de una manera un tanto amorosa a la ella. Uh-huh. Y tiene ahí sus cosillas ahí que de repente dices tú, órale, pues está chido, veremos qué pasa después. Es una comedia dramática, romántica. Más comedia, güey. Más comedia romántica. Más dramática, comedia romántica. Yo no le veo nada de drama porque... Pues el personaje en ningún momento, ¿no? Pero en ningún momento ves que el personaje sufra. Pues no, porque el personaje es una caricatura. Es una caricatura. Nunca sufre el personaje. Truena con el novio. y al día siguiente ya está como si nada, güey. Toma una foto de París lloviendo y dice, París está yo. Desde que comenzó la serie, Víctor, vayamos por el principio. Desde que comenzó la serie, ya cuando me pones esos pinches artecitos, güey, de Instagram. Sí, cuando va con los cuadritos. Ajá, con las fotitos, güey, de seguidores y que publica. Dices, no, dices, esto ya está consiguiendo esto ya... espectadores, ajá, de la manera más ramplona posible. Esto ya va directo a una... al Cora de los millennials. Exactamente, a un joven que ya no soy yo, sí. La verdad. Sí, totalmente. No soy yo, y esto... va directo al número uno de vistas en Netflix. Claro. Y creo que por ahí va. Hay que entenderlo también. Nosotros, ajá, no somos el público, el target, por así decirlo. Y la serie, serie, ¿no? Y la serie, mira, Víctor, también no podemos achacarle cosas, todo lo malo. La serie tiene su encanto. La serie es entretenida en ciertos momentos. Es un dulce para quien gusta este tipo de cosas. Exactamente. Es una gozada para quien gusta este tipo de cosas. Como decía una crítica que vi por ahí en Film Affinity, decía que si querías desconectar tu cerebro, güey, una semana... y meterte ahora sí que inyecciones de no sé, ¿de güey, glamour? De azúcar, güey. Sí. Pues ves esta serie, güey, la verdad. Y... sí, pero todo el cliché sobre París también, ajá, es el colmo, sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, todo eso de sí, que los, sí, los franceses son bien mamones, que este... que ella, la chica gringa de la comun... de la este asunto de que a nosotros los americanos nos gusta trabajar... y a nosotros los franceses... Oye, este... ¿qué tan políticamente incorrecto está eso? Porque hay una secuencia donde la protagonista conoce a su amiga hasta que es japonesa o china, ajá, china. Ajá. Y la china esta le dice a Lily Collins, a la protagonista, a Lily, que le dice que la ciudad está de poca madre, está muy bonita, sí, pero la pinche gente es de la chingada. Sí. Es horrible la gente, es horrible. Sin excepción. Y dices tú, ok... ¿qué tan fácil es en una serie de repente decir que toda la gente de un país es horrible, güey? O sea, ¿qué tan políticamente correcto es eso? Porque es políticamente correcto desde el momento que estás vendiendo París como la mejor ciudad del mundo. A final de cuentas, la serie no es realmente crítica. Porque también hay un capítulo, por ahí que juega con el mame del sexismo, güey, de... porque ahí por ahí están filmando un comercial donde una chava camina desnuda, güey. Es que donde... va a jugar con todos los temas de moda, va a jugar con cada capítulo, güey. Va a jugar con cada tema. Va a haber enredos románticos, güey. Va a haber malos entendidos, güey. A la chava todo le sale bien, güey, al final del episodio. Son episodios de 20 minutos. Sí. Donde sabemos que va a ser una mini aventura, sí, del día de la chava. Donde en algún momento se le va a complicar algo. Sí. Pero esa complicación no va a caer en el drama, sino va a caer en una complicación a la Nickelodeon. Ella va a caer, o sea, ella se va a complicar exactamente, ajá, pero ella, como es un personaje de caricatura, ajá, jamás se va a frustrar. No se va a frustrar. Y mágicamente le va a salir todo súper, sí, bien. Sí, por, sí, ahí hace contactos de la manera más sencilla del mundo, güey. Dices tú, güey, conoce al dueño de unos hoteles, güey. Conoce, sí, a la dueña de una importante firma de cosméticos. Y los conoce de una manera gratuita, güey. Sí, o sea, sí, porque sí, sí, güey. Y ellos la ayudan a hacerse más, más popular y la chingada con su trabajo. Es una serie predecible, pero que para quien le guste este tipo de series, pues disfruta con el viaje. Sí, es una serie que la vas a ver, güey. Y es una serie amigable. Es una serie feliz. Es una serie que es muy amigable con el espectador. El que no busque más allá de lo más primario en una comedia romántica la va a disfrutar. Sin duda alguna, la va a disfrutar. Porque la serie, con todo y eso, tiene carisma, la serie. Tiene, sí, su carisma. A mí me faltó bastante, me quedó de ver bastante, sobre todo con este mame del Diablo Viste la Moda. Que tuviera más implicaciones, pues todo este mundo de la moda. Pero ahí hubiera sido pedirle más a una serie. O sea, pedirle que tuviera elementos dramáticos, pedirle que tuviera, sí, elementos más adultos. Pedirle que tuviera otro tipo de elementos. Porque juega con las cuestiones sexuales. No, y me encanta también la forma en que se deshace de su novio, ajá, en el segundo capítulo. O sea, sí, sí, sí. Es como que de repente el novio le llama, ¿sabes qué? No estoy listo para relaciones a distancia. Ah, bueno, pues sí, ni, sí, modo, me perdiste, bye. No hubo realmente un conflicto, no hubo realmente un drama, no hubo... No, por eso te digo, o sea, omite caer en ese tipo de asperezas, güey, dramáticas. Hasta cuando habla de sexo, la serie lo trata de una manera bastante light. Sí. Una serie muy, muy amigable, muy, muy amigable. Que va a haber un sector muy amplio de los espectadores de Netflix que la van a disfrutar. Desde luego. Porque aparte son capítulos que se te van así rápido. Sí. Fíjate, yo cuando menos pensé iba en el capítulo 5, güey. Y dije yo, bueno, o sea... Y le digo, como para los amantes de las comedias románticas la van a disfrutar muchísimo. Pues mira, muchísimo. Ya está en el top 10. Pero ya, yo de, sí, ninguna manera la pondría como una comedia romántica de calidad. No, no. O sea, es un producto manufacturado todo... para consentir a un sector del público. Exactamente. Y lo logra. No, y con todo el catálogo que hay en Netflix de comedias románticas, hay mil opciones mejores que esto, la verdad. O sea, hay muchísimas películas románticas noventeras, güey, principios de los 2000. Ahora, tampoco decir que Lily Collins, por más que tú digas que es carismática, tampoco es como decir es una delicia verla pantalla. No, pues. No. Llega un momento en el que empalaga. Sí, a mí había un momento en el que ya la actitud de ella me fue empalagosa, güey. Ya decía yo, güey, ya bájale dos pinches gallitas a tu felicidad, ¿no? O sea, A tus posts en Instagram, güey. O sea, sí es... Para mí yo sí, cuando terminé de ver el primer capítulo y dije, ¿qué clase de serie de Nickelodeon es esto? Pues esto es el ADN de las series adolescentes que hacía Nickelodeon en los 2000. Nada más, lógicamente, con temático un poco más adolescente, guión adulto, sí. Joven. O sea, tampoco no tan infantil como las series de Nickelodeon. Pero cualquier parecido con Soy 101, güey, con iCarly, güey. Es como si iCarly se hubiera ido a París, güey, saliendo de la universidad, güey. Haz de cuenta. iCarly se fue a París saliendo de la universidad, güey. Haz de cuenta. No, así. No. Y digo, es entendible y hasta que... Y hasta iCarly, güey, era más dramática, cabrón. No mames, güey. Y es entendible que nuestros detractores, porque también tenemos haters, Carlito. La fama siempre va acompañada de haters. Sí, el otro día echaron huevos ahí en mi casa, güey, sí, en la ventana. Ya como cineufóricos, pues sabemos que nos enfrentamos a ese tipo de comentarios, pero reconocemos el valor de una serie como esta, su posición en el mercado, porque eso es lo que es Netflix, un tianguis de producciones para echar a volar, pues, o sea, realmente la gente puede elegir la de su preferencia y sabemos qué tipo, qué sector es el que va a disfrutar de esto. Y la va a disfrutar, ¿no? Mucho, porque es disfrutable. O sea, tampoco hay, no hay ningún elemento en la serie que te ponga pared a la hora de disfrutarla. No. O sea, hasta tú y yo, que podríamos ser hasta unos cascarrabias a la hora de ya ancianos. No, discúlpame, ya te estás yendo muy lejos. O lo que sea, hasta tú y yo sentados y diciendo, ok, está bien, veámosla. Voy a abrir mi mente, me voy a tranquilizar, aceptarla. Pero yo creo que para ti, para mí, termina siendo un comercial. Exactamente, sí, pero hasta para ti, para mí, no hay algo que diga, güey, no, yo no puedo, necesito ponerle stop, quítame esto, me están sangrando los ojos, no puedo. No, tampoco. O sea, la serie ofrece lo que tiene que ofrecer, tiene lo que tiene que dar, es lo que es, ¿sí? No intenta hacer nada más. O sea, es una serie muy sencilla, no se quebraron la cabeza para hacerla y creo que es muy disfrutable. El humor, la comedia, las bromas son con las que todo mundo se puede familiarizar entrando a internet cualquier sí, tarde. No hay gag que no hayas visto antes y que esté probado como efectivo desde hace años, güey. Así es. O sea, son gags que ya saben los guionistas que van a servir. Así es. Y lo peor es que sirven, güey. Sí, sí, sí. O sea, hay momentos en los que a mí al menos sí me sacaron dos, tres risillas, güey. Ok. Hay una parte donde cuando conoce al vecino, güey, que el vecino le dice que es de Normandía. Le dice, ah, sí, de rescatando al soldado Gallan. Y el güey le dice, ¿qué? ¿De cuándo? Y dice, está cagado, güey. Okay. Cagado es la palabra, güey, para hablar de manera milenio. Okay. Está cagado. Venga. Entonces, pues Víctor. Bueno, ahí queda. Y pues te digo, es curioso que este episodio ha sido de contrastes totalmente, porque otra vez vamos con otro contraste. Creo que ya atacamos a otro sector del público, ¿no? Ajá. El que aprecia el tipo de documentales como el que vamos a hablar aquí. Y que no está en el top 10, Víctor. Ya la busqué y este documental no aparece en... Te tienes que buscar, güey. Ni aparecerá en el top 10. Y es una lástima. Siendo que es realmente una pinche joya, güey. Es una joya. Sobre todo una joya de la, de la invención. Sí. De la invención humana, güey, es inventativo. Hay una pregunta que yo me estaba haciendo desde que empecé a ver el documental y que me estaba gustando. Yo dije, híjole, es que no estoy seguro de si sea por eso, pero déjame preguntártelo a ti. A ver. La verdad es que la pregunta es, ¿no será que nos agradó tanto este documental porque Dick Johnson es un tipo tan carismático? Es que esa es la bronca. El documental es un rush. De emociones. Sí. Donde te hace llorar, güey. Te hace reír, güey. te hace sentirte bien, sentirte feliz, güey. Te hace hasta en un momento, güey, decir, oh, la muerte no es tan mala. Y hay momentos en los que te hace decir, güey, yo no me quiero morir, cabrón. O sea, es un rush tan impresionante este documental, pero como tú mismo lo apuntas, Víctor, todo se debe al inconmensurable carisma de Dick Johnson. Sí. Y porque le terminas tomando un cariño, sí, que, güey, te dan ganas de abrazarlo, güey. Sí, güey. Te dan ganas de... de abrazar a tu abuelito. Güey, te da neta, güey. Es un documental que no es para todo el mundo, güey. Va a haber mucha gente a la que... Si de verdad, si son eufóricos, dense la oportunidad de este documental. Sí. Y si se dan la oportunidad y si por ahí caen de chiripa a verlo, le dan play porque no había nada más, se van a llevar con una gran sorpresa que tal vez, dependiendo cómo haya sido su vida, si tengan todavía a su papá vivo, si no, si sea grande... Ya depende la vida de cada quien. Tal vez los puede llegar a marcar realmente para mucho tiempo. Porque sí, es un documental que realmente explora de una manera tan... con una inventiva tan grande. Pero con... cuéntale a nuestros seguidores de qué va Descanse en Paz, Dick Johnson. Mira, Dick Johnson es hacer... Bueno, primero tenemos a Kirsten Johnson. Que es ya una vieja loba de mar en este documental. Sí, por ahí. Que tiene 30 años ya de documental. Camera Person. Es un documental que vimos hace como 2-3 años. Uh-huh. Creo que lo vimos en el festival. Sí. Bueno, no es que yo lo vi en el festival. Sí, creo que haberlo visto en el festival de aquí de Guadalajara. Ambulante. Uh-huh. En el ambulante. Tiene su papá, que ya está bastante grande. Creo que tiene como 80 años. 86 cumple durante el documental. Ajá. Cumple en el último año, antes de la secuencia final. Ajá. Y ella decide, porque su madre muere de Alzheimer, sí, y ella se lamenta en algún punto de la película, se lamenta no haber documentado más para tenerlo como recuerdo. Sí, sobre todo de sus momentos de brillantez. No haber estado con ella, no haberla disfrutado más, todo orientado a la cuestión de tener un documento palpable. Sí. Pues algo que pueda después poner en la videocasetera, güey, sí, y decir, ahí está mi mamá, sí, así es como la quería recordar, todo esto. Entonces, originado de eso, ve que su padre, también es psiquiatra ya consumado, retirado, sí, empieza pues a tener pues todas estas dolencias de la edad, sí, la demencia, todo esto. No tiene Alzheimer, no lo, ajá, tiene, pero sí, sí empieza... Sí tiene fallas de memoria. Naturales por la edad, ajá, demencia, se retira. Entonces ella decide hacer un documental que tiene mucho de fantasía, mucho de ficción. Sí. Mucho de experimentación, mucho humor negro, la muerte de su padre. Para documentar lo que sería la muerte de su padre, para experimentar con la idea de que su padre, pues lamentablemente, tendrá que morir en los próximos años. Y explora la idea de que su padre muriera de una serie de causas aún desconocidas. Sí, empieza a experimentar, a imaginarse ella cómo podría ser la muerte de su padre. Sí. Convence a su padre de contratar dobles, sí, y de armar ahí en sets. Sus muertes. Sí. Hay una muerte donde cae de las escaleras, hay una donde le cae un pinche aire acondicionado en la cabeza, güey. Sí, donde le da un infarto en la calle. Donde le cortan la yugular. Y cuando muere, también hay representaciones de él llegando al cielo. Sí, dentro de su religión adventista. Adventista, ¿no? Que es también cristiano. Sí. Es lo mismo, cristiano, porque ellos hablan de que cuando mueres, pues vas y duermes, esperas la resurrección. Cristianos, o sea, lo que dice la Biblia exactamente, cristianos. Ajá. Y pues juegan con esto de que cuando ya sea la resurrección, pues va a estar en el cielo, güey, sí, con su esposa y con un montón ahí de famosos, güey. con unos coros ahí. Juega con todo esto, sí, o sea, juega con una temática que yo quiero pensar que para la directora en ese momento pues eran cuestiones complicadas, sí, pero encuentra la manera de darle pues su vistazo amigable. Sí, hay un momento donde ella trata de convencer a su papá también y a ella misma, pues dice, es que esto se supone que sea una comedia, pues. Exactamente, o sea, es que es una comedia. Es sangre falsa, no te lo tomes tan en serio, ¿no? Sí, o sea, y a mí me parece maravilloso cómo toma este suceso, o sea, ver a tu padre menguar, sí, con los años, con el tiempo, y hacer este ejercicio creativo y hacerlo de esta manera, con, sí, esta visión, es realmente invaluable, la verdad. O sea, la verdad, qué pantalones de la directora de hacer, sí, esto, y realmente es algo, es un producto que se agradece, Víctor. O sea, es que qué maravillosa colaboración. Por esto pago el internet, Víctor. Por esto pago Netflix. De acuerdísimo. Por esto, Carlos, pago Netflix. De acuerdísimo. Definitivamente. Sí, definitivamente es un documental muy personal, como lo estamos relatando, muy, ajá, íntimo. Pero es que el papá y ella colaboran de tal forma para el espectador y para la construcción de todas estas situaciones. A mí la escena que me quebró, Víctor, es cuando le quita el coche, güey, y lo vende, güey. Que el papá empieza a llorar, güey, diciendo que ella entiende, güey, pero que se le hace difícil, pues, por su independencia, que ya no va a poder manejar. O sea, ella le impide manejar porque si está grande ya no puede. Y porque se van a mudar, pues. Y porque se van a mudar y es muy caro pagar estacionamiento en Nueva York y todo esto. Y es que dices tú, güey, no mames. Al final, cuando está dando el discurso su mejor amigo. Wey. Esa parte es dolorosísima. Que o sea, ni siquiera sabiendo que es actuado evitó quebrarse el amigo y que ni siquiera puede estar presente cuando le aplauden, wey. ¿No? Sí, sí, sí. De repente está en un rincón llorando. Es tremendo. Es el documental. Bueno, que al final juega con la realidad, ¿no? Al final sí es una escena real. El funeral. No. No, hay una escena donde la ambulancia se lo lleva. Esa sí es real. Esa sí. Pero el final no es real. El final no es real. El final es lo que nos anuncian justo desde el principio de la película. Cuando lo tienen en la caja. Ajá, y que está el amigo ahí diciendo, güey, es que no puedo creerlo, lo que están haciendo. Porque el amigo no puede creer lo que está haciendo la hija, güey. Sí, pero es de locos. Es de locos, o sea, es que el documental es de locos. ¿Quién quiere enfrentarse a la muerte de esa manera, ¿no? Y es que la película de eso va. Es que es el valor, ese es el valor del documental, Víctor. La manera tan brillante, tan creativa de enfrentarse a una temática tan complicada que es ver a tu padre enfermar y morir, güey. Sí. O sea, es algo... Está cabrón, güey. Está cabrón. O sea, no alcanzan las palabras para definir todo lo que envuelve, todo lo que hace sentir y todo el rush de emociones que es este documental. De acuerdo. Realmente, o sea, es realmente impresionante, Víctor. Así que, por favor, si tienen chance de ver algo en Netflix... Pues échenle un vistazo a Dick Johnson is Dead. Dick Johnson is Dead, véanla, por favor, véanla. Pues ahí queda, entonces. Es maldito, te voy a pedir que pongas esta película en el póster del programa. Tiene que estar. Perfectísimo. Porque lamentablemente hablamos de ella al final. Ahorita me estoy arrepintiendo de no haber hablado de ella al principio. Ajá. Pero bueno, debíamos, tenemos que hablar de Fidecine. Pero Mano de Obra y Fidecine pues eran temas importantes porque iban de la mano. Pero tiene que estar adelante este póster. Y pues ahí estará, Víctor. Ahí queda también entonces nuestro programa, amigos. Aquí seguiremos hablando de cine. Vamos a revisar el nuevo estreno de la película de Adam Sandler, también para Netflix, que es el Halloween de Hubie. ¿Ya volvió Adam Sandler a las andadas, Víctor? A sus comedias. Bueno, ya revisaremos esa película. Y pues aquí seguimos. Hasta la próxima. Esto es todo, Víctor. Gracias por... Una semana más hablando de cine. Hablando de cine. Y pues aquí seguimos. Hasta luego. Hasta luego.